plantean una nueva etapa en esta discusión en torno al conflicto que se desató hace unos meses con los llamados fondos buitres, ¿no? Una nueva avanzada del gobierno para tratar de ver, de buscar la vuelta a esta situación de manera tal de evitar que la crisis económica que estamos atravesando se profundice más en el marco de este conflicto por la crisis de la deuda, digamos. Como es este el doble tándem que el gobierno está tratando de manejar y de patear hacia adelante, que es la crisis económica y la crisis de la deuda, que están generando una situación, podríamos decir, explosiva. En tanto, ya se está viendo como, por ejemplo, lo que hablábamos hace unas semanas, creo, el tipo de cambio, el dólar, está acelerando su ascenso. No solamente el dólar paralelo, el llamado dólar blue, etcétera, sino el propio el dólar oficial. El Banco Central está avalando, digamos, un aumento. Ya estaba en 8.40, está avalando un aumento progresivo y más acelerado del dólar. Esto tiene que ver con la crisis que se está desatando. Le hace devaluación. Bueno, cuando aumenta el dólar, de hecho se está devaluando la moneda. Esa es constantemente. Nada más que en vez de ser de golpe, es progresivo, claro. Pero se ha acelerado ese proceso que ya venía de hace unos meses. Acá, el otro día el gobierno, digamos, señaló que iba a presentar un proyecto al Congreso para lo más rápidamente posible aprobar una modificación en las condiciones de pago de la deuda externa. Básicamente esto es lo que plantea el proyecto. Va a seguir pagando, eso está no, claro. No, bueno, eso no está en discusión. El gobierno ha sido muy claro en eso, digamos, la voluntad de pago. Creo que la voluntad de pago fue las tres palabras más dichas en la cadena nacional. Sí, porque todo muy bien, que nos enfrentamos con los buitres, con los yanquis, todo lo que, pero nosotros queremos pagar. Efectivamente, eso no está en duda y nada, digamos, no hay nada que hablar al respecto, me parece. Lo que sí, este proyecto de ley lo que busca hacer es modificar las condiciones de pago de la deuda en función de, por un lado, tranquilizar a los acreedores que habían entrado en los canjes de los años anteriores, en 2005 y 2010, y por el otro lado, generar cierta presión sobre los llamados fondos buitres como para dejarlos un poco descolocados en relación a este conflicto que ustedes planteaban más temprano, en relación a si el juez tiene razón, no tiene razón, y bueno, todo este conflicto más bien judicial. ¿Qué planteas el gobierno? Básicamente, dos cuestiones, digamos, fundamentales. Crearía, digamos, lo que primero haría sería proponer trasladar, digamos, el lugar donde se van a pagar, donde se está pagando la deuda externa, que ahora se está pagando a través de un banco de Nueva York, que ese banco de Nueva York está inhibido de pagar, y por lo tanto este conflicto. Lo que el gobierno propone es que este banco, digamos, sea desplazado y sea el Banco Nación, a través de una cuenta propia en el Banco Central, la que organice el pago a los acreedores que entraron en los canjes. Uh-huh. De esta manera, el gobierno plantea que obviamente se evitaría esta traba judicial que hoy plantea el juez Griesa de una parte de los acreedores que no pueden cobrar. Vení a cobrar por ventanilla de Nación. La pregunta es, bueno, esto obviamente es una propuesta digamos, voluntaria para los acreedores que están en el canje, que deberían aceptar este cambio de jurisdicción, de lugar de pago. Habrá que ver si esto ocurre o no ocurre. Hay muchos casos, los fondos no están en condiciones legales de hacerlo porque ellos compran títulos de deuda que se pagan en Nueva York y no pueden comprar títulos de deuda en algunos casos que se paguen en Buenos Aires, por ejemplo. Algo escuché eso, no entendía nada, pero es un quilombo. Efectivamente, digo, por eso digo, hay algunos fondos de inversión que están legalmente no están autorizados por sus propios estatutos para hacer eso. O sea, no van a poder aceptar ese tipo, aunque les conviniera para que cobrar. Que son igual los que entraron al canje, supuestamente. Algunos de los que entraron al canje. Muchos otros podrán hacerlo si les parece conveniente esta situación. Pero esto tiene que ver con estirar la jugadita hasta diciembre, enero. Se está planteando esa estrategia, ¿no? En la ¿no? práctica es eso, digamos. Es lo que hablamos de otras oportunidades. Llegar a enero, que se caiga esta cláusula Rufo, claro, que generaría un problema grande. Y tratar de, en el mientras tanto, tranquilizar a los acreedores, digamos, a los que presionan sobre el dólar. Porque justamente, uh-huh, en vez de traer plata, quieren llevársela. Tranquilizarlos. Le dicen, bueno, la plata que ustedes no están cobrando, nosotros la vamos a depositar en una cuenta que va a estar acá en Buenos Aires y a partir de acá ustedes pueden cobrar si quieren. Claro. Si quieren cambiar de jurisdicción. Esto implicaría un nuevo canje de deuda. Ellos tienen que darte un bono, los bonos que ya tienen, que se pagan en Nueva York, se pagarían en Nueva York. Vos le das un bono que se paga en Buenos Aires en las mismas condiciones. Claro. Aunque no acepten ese canje, el gobierno ya decidió que la plata, la transferencia de fondos para estos futuros, digamos, de vencimientos de deuda que hay en septiembre, pues hay en diciembre, hay otra cancelación ahí, estos futuros fondos van a ser depositados en esta cuenta para los acreedores que entraron a los canjes. También se va a crear una cuenta bancaria, un fondo fiduciario en realidad, para poner la plata de los fondos buitre. Como el gobierno quiere pagarles en las condiciones establecidas por los canjes anteriores, en realidad, claro, no en cualquier condición, pero uh-huh, quiere pagar en las condiciones del canje, va a depositar esa plata, la que correspondería al pago a esos fondos en las condiciones de los canjes anteriores, lo va a depositar en un fondo fiduciario y les va y plantea lo siguiente a los fondos estos que están haciendo el juicio de Argentina. Dice, acá está la plata, si ustedes quieren cobrar, acepten las condiciones, el dinero está ahí puesto. Se la llevarían en otra jurisdicción, que sería jurisdicción argentina. Exactamente, digamos, pero la plata, digamos, los fondos tienen, digamos, el gobierno sigue demostrando que quiere pagarle a estos fondos buitre en condiciones que pueden, las que pueda hacerlo, que es la que plantea el gobierno, pero que la voluntad de pago sigue firme, y simplemente es poner la plata en un lugar que esté seguro, aparte, que no esté en Nueva York, donde un juez norteamericano puede decirte, hoy te dice, no podés pagarle a los acreedores, pero mañana te puede decir, saca esa plata y transfiéransela al fondo buitre o a otra cosa, digamos. Una duda, la plata esa que está en Nueva York, que sí, está retenida por Gresa, y que ahora el gobierno dice, che, vení, cobrala acá en Banco Nación, ¿la puede sacar el gobierno? No, pues, en principio está... no. El banco que recibió el dinero, este Banco de Nueva York, tendría que transferir el dinero a la Argentina, cosa que no sabemos si lo va a hacer. No es voluntad, no puede, por voluntad no, argentina no se puede sacar. No, tiene que tener porque la plata está en una cuenta en el banco. Claro. El banco es el que te tiene que retransferir, o sea, el dinero. Que va a poner otra plata... Acá no, en el digamos, Banco Nación. Va a poner plata para los futuros vencimientos. Hay uno en septiembre, que es poco, son menos de 100 millones de dólares. Ah, el de ahora está congelado. Ese está congelado ya, que la cuestión sería desplazar al banco, cancelar el contrato con ese banco, y el banco debería, en principio, devolver la guita. Hay que ver si eso ocurre, yo no sé, ilegalmente, cómo va. No está claro que eso sea sencillo, que esa plata vuelva a la Argentina. Che, pero hay un montón de guita y ninguna para la escuela, para los hospitales, esa no aparece. Bueno, eso queda ahí. Y después hay otro problema, digamos, en el marco de esta discusión, que es que el gobierno, que los acreedores pueden plantearse en esta situación avanzar en contra el Estado argentino, planteando otra cláusula que está establecida en los contratos, que es la cláusula de aceleración de la deuda. Que plantea que si vos violás las condiciones de pago de la deuda... No la RUFO es si vos le das mejores condiciones a uno que a otro. No, claro. Si vos violás, no pagás en tiempo y forma, como de hecho está ocurriendo, los tipos no pueden cobrar, o vos cambiás la jurisdicción y, digamos, violando el contrato que había firmado originalmente, los fondos que entraron al canje pueden plantear que la deuda que ellos tienen, ellos tienen título de deuda que son a 20 años. Uh-huh. Van a recuperar esa plata en pagos sucesivos desde acá a 20 años. Ellos pueden plantear la aceleración, que toda esa deuda se pague inmediatamente ahora. Pueden reclamarla. Ahí cagamos juntándose fuego. Varios todos de ellos. Ahí, no. Se tienen que juntar un cuarto, creo que es un cuarto, sí, un cuarto de los acreedores se tienen que juntar, no es tanto. Juntarse y entre todos decidir, nosotros queremos que ejecutar la cláusula esta. Y esto implicaría que una parte importante de la deuda esa habría que pagarla ya. Aunque no sé. Y es una tortadita. La cláusula RUFO, sí, es una cantidad importante de plata. Porque y hay que poner una arriba de la otra, arriba de la mesa, se pone ahí. Y ahí se pondría más peluda la situación. Ahí va hacia las reservas, si querés, casi. No, por eso digo, esto sería una situación más que complicaría aún más. Muy extrema la situación, ¿no? Porque te acorralado quedas. Exactamente, ahí ya estás acorralado entre los fondos buitre que te quieren obligar a pagar en efectivo y estos que también, bueno, sería una porción grande que querría hacer lo mismo. Claro. Ese es un riesgo que está latente en este tipo de medidas que el gobierno plantea hacer, que es modificar la legislación, modificar la normativa en torno al pago a los fondos que entraron, a los acreedores que ya entraron los canjes. Habrá que ver qué sucede. El gobierno quiere aprobar este proyecto de ley lo más rápido posible porque a principios de septiembre se vence un monto, pero que es pequeñísimo. Digamos, esta es la paradoja, que es por poca plata se está armando una situación compleja en el término económico, porque el vencimiento son menos de 100 millones de dólares, no es nada. Claro, Argentina tiene mucho más que eso. Pero por un problemita de esta mínima cantidad de dinero, el problema de la deuda pública se está convirtiendo en una bola bastante, bastante compleja. Esto por un lado, entonces. Esto básicamente es lo que el gobierno ha planteado, que nuevo, es una nueva batalla en este conflicto con los acreedores en su conjunto, podríamos decir. A mí una conclusión me queda es que no fue entonces tan buena la estrategia del canje, digamos, ¿no? De tanto. Porque es como que te quedan muchas debilidades y ahora estás improvisando para emparchar situaciones que demuestran que tenías debilidades o flancos abiertos que se te podían complicar. Sí, el gobierno me parece, bueno, ya lo que hemos comentado, el gobierno especuló con que los juicios que le hacían algunos acreedores, como este fondo y otros, se iban a prolongar en el tiempo y se iban a resolver más adelante, en 2015. Uh-huh. Si hubieran pasado 6 meses más, la cosa hubiera sido más sencilla para el gobierno, para la estrategia gubernamental. Pero bueno, las cosas no son necesariamente como vos las planteás, y una estrategia que no era muy buena terminó siendo pésima a posteriores. Porque va de a plazo, bueno, aguantamos 15 días, ve cómo pasamos estos 15 días, largamos otra que nos aguante 12 días y así hasta llegar a diciembre. Y ahora estamos en una situación que esto profundiza sistemáticamente la crisis interna, la crisis económica vinculada a la recesión que hay en Brasil, a la caída de los precios internacionales de los productos que exporta Argentina, vinculada a la propia dinámica interna, digamos, del proceso de acumulación de capital, que empieza a traducirse, ya hablamos algo la semana pasada, pero a una profundización de la crisis en el mercado laboral, que es algo, son los también datos que salieron esta semana del Ministerio del INDEC, en realidad, en este caso, que plantean que, bueno, se produjo un pequeño salto en este momento en la tasa de desocupación, que pasó del 7,1% en el segundo trimestre del año pasado a 7,5%. Es un salto pequeño, podríamos decir, 0,4% de un año a otro, pero que tiene su explicación, digamos, esto no da cuenta de la magnitud de la crisis en el mercado laboral, en tanto, la tasa de desocupación sube un poquito, pero lo que explica que la tasa de desocupación no suba mucho más en el contexto que ya planteábamos de estancamiento en la creación de puestos de trabajo y una incipiente y creciente pérdida de puestos reales de trabajo en distintas ramas de la industria, suspensiones, hoy ya hablaban de empresas que empiezan a cerrar, el empleo en la construcción que cae casi el 5% interanualmente. Todo esto no está reflejado directamente en el índice de desocupación, la tasa de desocupación, porque se está produciendo un fenómeno que no se producía hace muchos años, que es que se retrae la fuerza de trabajo que busca empleo. Es decir, la gente que está buscando trabajo dice, en estas condiciones no voy a encontrar laburo, y lo que hago en vez de buscar laburo, me voy a mi casa, me quedo sin buscar. Cae la tasa de actividad, lo que se llama la tasa de actividad. Y como cae la tasa de actividad, hay menos gente buscando trabajo y la tasa de desocupación, que refleja la gente que busca trabajo y no encuentra, sube en este caso, pero poquito. Porque es menor el número que está buscando trabajo. Exactamente. Esto es lo que explica que la tasa de desocupación no haya explotado en este, claro, en este año, digamos. Si la tasa de actividad, el número de personas que buscan empleo, se hubiera mantenido en los niveles de los últimos años, la tasa de desocupación hoy estaría arriba del 10%, que es un poco más la realidad de lo que está pasando. Se está produciendo una crisis en el mercado laboral muy profunda y que no tiene visos, digamos, de resolverse rápidamente. Acá yo tengo los datos también que leía, que la tasa de empleo es la más baja desde el 2006, 41,4%. O sea, además de que la tasa de actividad también es la más baja de los últimos años. Pero eso da cuenta, pero la tasa de empleo registra la cantidad de personas que trabajan en relación al conjunto de la población. Esto da cuenta de que el nivel de empleo se está reduciendo sistemáticamente en relación al conjunto de las personas que viven en nuestro país. Entonces, digo, la crisis del mercado laboral es muy marcada y tiene diferentes dimensiones. Por un lado, por ejemplo, hay datos que muestran que la mayoría de las empresas, 70% de las empresas, no está buscando nuevo personal para contratar. 70% es mucha cantidad. Después se está produciendo una retracción también en las proyecciones de las empresas de buscar gente para en el futuro. Solo menos del 60% de las empresas hoy prevén aumentar su planta de personal hacia el futuro. Hace dos años era el 80% las que preveían aumentar su planta de personal. ¿Cuánto es hoy? Hoy es menos del 60%. 59% esperan aumentar, contratar gente de acá al futuro. Hace dos años era el 80%. Está cayendo mucho la tasa, el ritmo de contratación. Claro. Y después, bueno, uno mira otros indicadores y marcan la misma dinámica, digamos. Las empresas, sobre todo las empresas, lo que están haciendo es contratar menos y también despedir menos. Hay como una rotación, hay menos rotación, digamos. O sea, hay menos contratación y menos despidos en paralelo. Eso es lo que está cambiando rápidamente. Y si empieza a verse esto en algunas grandes empresas, lo que empezamos a observar, esto, las suspensiones, que ya la venimos observando hace rato, y ahora ya más cierres, despidos masivos, esto da cuenta de mostrar a las empresas que tienen que ver con tratar de generar ajustes en la planta salarial. Esto un poco da cuenta de la situación concreta que está atravesando el mercado de trabajo, que tiene que ver con la crisis económica y que se multiplica, podríamos decir, en el caso de los trabajadores más jóvenes que son, y trabajadoras más jóvenes, que son los que más sufren la incidencia de la desocupación. Claro, la búsqueda, los que se insertan en el primer trabajo. Ahí la tasa de desocupación es el doble de lo que es la tasa promedio. Digamos, si el promedio es 7 y pico, la tasa es 15, por lo menos 15%. Y en muchos casos pasa lo que señalábamos recién. Chicos jóvenes que dejan de buscar empleo porque no saben que no lo van a conseguir y la tasa de desocupación es menor de la que sería, claro, si efectivamente los chicos buscaran trabajo en estas condiciones. Eso quizá explica, ¿no?, que se va tan récord de quién quiere ser policía en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y la, donde vos vas y ves la cola entre 18 y 25 años, es el 80% de los que quieren integrar la, efectivamente, la fuerza. Efectivamente. Vos fíjate que el año pasado y en este año todavía también se está produciendo en la universidad, y como para cerrar, digamos, dato concreto, concurso de trabajadores no docentes en la universidad, hay un cargo, se presentan 700 personas, claro, para concursar para un cargo. Uh-huh. Es una locura. Es una locura completa. Digamos, da cuenta, ahí digamos, de la dimensión, de la dimensión del problema. Ahí hemos ido. Dato también para números, para que lo visualicemos. En el 2014 hay 17.665.173 personas, lo que habla de 524.292 personas menos, claro, que en el 2013. O sea, estamos hablando... Medio millón. Medio millón de personas menos, sí, ocupadas, activas. Uh-huh. Así que esa es la situación. Y bueno, la crisis de la deuda lo único que ha hecho es profundizar esto. Hay que ver, digamos, de qué manera el gobierno va a seguir abordando este problema, que evidentemente está complicado. Un último dato para cerrar. En este semestre se vence capital de la deuda pública por cerca de 2.000 millones de dólares. ¿De dónde van a sacar esos dólares? Está todavía por verse.